un avance más de la banda Lake Olavant de su próximo material. El tema es Indazú. So I'm feeling like the kids are throwing rocks at me and only laughing at the sadness I feel in my heart, in my soul. And everybody feels so distant, rather be left alone. Yep. Viene este Colombia, la banda es Los Viles y el tema es Disco y Rock and Roll. Algo más de Radio Cachina y el tema es Salva la Selva. antes que nadie no vuelva más. Los troncos fuertes llevan mi ser, son mi lugar, mi amanecer. Soy de las plantas, respiración. Tú eres el monstruo, la destrucción. Soy la mirada de la anaconda que mira triste mientras destrozas. Quedo pasmada por tu descaro, matando al bosque que es sagrado. ¿Y cuánto más vas a esperar? ¿O quieres ver la selva explotar? Gritaba el brujo desde su cueva mientras frotaba su calavera. Salva la selva, salva la selva, salva la selva, salva la ya. Salva la selva, salva la selva, antes que el aire no vuelva más. Antes que el aire no vuelva más. Antes que el aire no vuelva más. Cuenta la historia que hubo un momento donde los seres vivían lento, donde no había preocupación, varias especies en relación, viviendo juntos y compartiendo, comiendo frutos, sobreviviendo. La madre tierra se respetaba, salvar la selva antes que nada. Salva la selva, salva la ya. Salva la selva, salva la selva, antes que el aire no vuelva más. Antes que el aire no vuelva más. Antes que el aire no vuelva más. Esto nos viene desde Chile, la banda es Señal Natural y el tema es Te Recuerdo Manuel. Muerto y calificado por el plan de la ISAPRE, en mayo de este año declararon mi desahucio, el líder en perfil de compra, sin dimensión contable, caí, caí gritando mientras tomaste mi sangre. Whoa! Bien, esto viene desde el interior del país, específicamente de Arequipa, la banda de Fantasma, y el tema es Extraviado. Me perdía entre pieles y sudor. Hubo un tiempo que leer sin madrugar. De verdad, no había nada más. Desde Trujillo, Perú, escuchemos ahora a Cabaret Sade con el tema Mancoral. Para regresar. Piensa lo Mejor es el tema que nos trae la banda cubana Catarsis. Este tema viene en su nuevo disco y tienen la colaboración de Alan de Endemia. Discolos desde Argentina nos traen la canción Lo Que Tengo. Esta banda estará siendo editada en cassette en un split con la banda peruana Los Arman. yo sé dónde encuentro. No importa lo que no tenés, te doy lo que tengo. No importa lo que vos buscas, yo sé dónde encuentro. De la nueva producción de la banda peruana Desacuerdo, escuchemos el tema No Puedes Salir. Sin Pudor, desde Bogotá, Colombia, nos trae la canción Algo Impúdico. We'll be right back. 3 de Bastos, desde Fuengirola, España, nos trae el tema No hay razón para callar. Escuchemos desde Panamá a 5 gramos con el tema Canción de Odio. No me digas que... Mi adicción es el tema que nos trae la banda peruana Damocos. Ellos son de Huancayo y estarán en el compilado No nos pueden parar Perú, que saldrá dentro de poco. ¿Qué tal? Les habla Rafael Salgado, guitarrista de la banda chilena Slavery. Quiero mandarles un gran saludo de acá de Chile y quiero presentarles un tema que está incluido en nuestro EP de 1995 que lleva por título Genocide. Un gran abrazo y larga vida al metal.